ese sol que ilumina tu andar y acaricia tu pelo tan bello. Seré el aire que abraza tu cuerpo al pasar y se lleva el perfume de tu andar. Niña hermosa, no seas mala, ven y llévame contigo, mi amor. Niña hermosa, no seas mala, ven y llévame contigo, mi amor. Claro, se me va a bailar este paseíto, patrón. Bueno, mamita, ¿cómo se mueve? Así. Así se baila. Quiero ser el poeta que cuente, mi amor, el color de tus ojos tan bellos. Quiero ser ese sol que ilumina tu andar y acaricia tu pelo tan bello. Ser el aire que abraza tu cuerpo al pasar y se lleva el perfume de tu andar. Niña hermosa, no seas mala, ven y llévame contigo, mi amor. Niña hermosa, no seas mala, ven y llévame contigo, mi amor. Mala, ven y llévame contigo, mi amor. Niña hermosa, no seas mala, ven y llévame contigo, mi amor. Ven y llévame contigo, mi amor. Ven y llévame contigo, mi amor.